Bueno, Luis, van decidido sumarse a adherir a lo que es el paro para mañana en la Administración Pública Rionegrina. ¿Cómo se ha definido esa situación en adhesión al paro nacional, ¿no es cierto? Sí, bueno, en realidad no hemos decidido. Esta es una determinación de la CGT a nivel nacional, de cual formamos parte de ella. Y bueno, en Río Negro, UPCN va a adherir al paro nacional decretado por la CGT para el día 25. Uh-huh. Y con algunos motivos a nivel provincial también, ¿no? Y no, y el motivo fundamentalmente tiene que ver con una realidad que vive todo el país. Ahora, nosotros tenemos una particularidad acá que está relacionada con el accionar del gobierno de la provincia, dado de que no está a la altura de la circunstancia. De hecho, hace poquitos días nuevamente vuelve prácticamente a decretar un aumento en suma fija y negra. Para nosotros, realmente, para la administración pública en general, es una gran preocupación. ¿El paro de mañana es únicamente sin asistir al lugar de trabajo? ¿O va a haber algún tipo de movilización o concentración por parte de UPC? No. El paro es un paro nacional del cual nosotros adherimos, pero sin movilización. Por ahora es un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo. ¿Se está informando en las diferentes dependencias? Sí, de hecho nosotros ya informamos la semana pasada a través de nuestras redes sociales, página web, todas las que tenemos, todo el interior, aquí por lo menos la administración pública también. Algunos compañeros delegados están acercando algunos volantes para poner en algún lugar, como para que sepan de que mañana la decisión está tomada, es un paro por 24 horas. ¿Cuál es el ánimo de los trabajadores? Y el ánimo de los trabajadores nosotros ya lo hemos planteado. La gran dificultad que se presentan es por ahí, porque en un paro se hace un descuento. En este caso particularmente también es cierto de que habría que recordarles a los gobiernos nacionales y provinciales que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional reza claramente del derecho que tenemos a huelga. No lo hacemos porque queremos. Y si no es que tomamos una decisión un día, tenemos ganas de hacer un paro, no ir a trabajar, lo hacemos. Hay una circunstancia, hay una situación por la cual nosotros debemos tomar esta determinación ante la falta de respuestas del gobierno nacional y provincial. Han emitido un comunicado de UPCN vinculado con la situación de LIPROS y el desfinanciamiento, que significa que únicamente se haya de alguna manera impuesto un 15% de aumento en blanco en este año 2018. Bueno, eso también es una gran preocupación. Estamos hablando de la administración, particularmente del gobierno de la provincia, y esto es justamente ocultar una realidad que depende de la salud de los trabajadores atendido a través de la obra social IPROS, por el cual va a recibir nada más que el porcentaje que corresponde al 15% decretado por el gobierno desde el mes de enero al mes de septiembre. No hay otros indicios que indique que el gobierno de la provincia con estas sumas en negro le va a dar algún tipo de porcentaje a favor del Instituto del Seguro de la Salud. ¿Esto podría poner en riesgo la obra social, teniendo en cuenta de que aumentan los insumos, digo, medicamentos, prótesis, tratamientos, aumenta, pues eso está dolarizado, pero sin embargo lo que tiene que ver con el aumento del presupuesto del IPROS va a ser aumentado en el 15%. Bueno, pero de lo que estamos hablando, ¿no? Esto es porque no se trata solo de administrar, llevar a cualquier lugar de la provincia, a las localidades, algo del Plan Castelo. No se trata de eso, se trata de administrar ciertamente y seriamente todo lo que depende del servicio que presta el Estado. Y en este caso particular, a la altura de la circunstancia, porque le está negando, no solo pone en peligro hoy, el IPROS está en peligro hace un buen rato, por una mala gestión, por no tener la responsabilidad cierta de los gobiernos de hacerle los aportes al instituto.